Sabes que has sido el objeto de todos mis deseos. Me quitas el aire y no me dejas ni suspirar. Se pierden en tus reflejos, tu cuerpo sinúa al caminar. Eres pecado, serpiente de mi cielo. El ritmo de mi pecho baila tu compás. Sabes que has sido el objeto de todos mis deseos. Me quitas el aire y no me dejas ni suspirar. Todo mi calor se va en un único desprendimiento, que quema mi piel y mi pecho arde hasta estallar. Cuando estoy cerca de ti, y fuego cuando entras en mi pensamiento. Sediento siempre estoy de ti, vagando en el desierto. Sabes que has sido el objeto de todos mis deseos. Me quitas el aire y no me dejas ni suspirar. Todo mi calor se va en un único desprendimiento, que quema mi piel y mi pecho arde hasta estallar.